Yo. Puede que sea cierto, que a esta altura quiere resistirme a la tentación sin estornudo con ojos abiertos. Adopté que no hay vergüenza ni verso si se conversa con el viento. Vi en toneladas de joda el condimento que le faltaba a esta porción sin gusto. Los pigmentos psicodélicos en un buen busto que acusan más de 110 en las medidas. Me siento bien después de unas bebidas, a pesar de cada vez más entrada, cada vez menos salida. Pleno libertinaje que la juega como plato de comida, porque siempre hay mujer en buenas historias de lobo, que la vida sin problema es matar el tiempo a los bobos. Mira que me advirtieron, dije mandar y mecha. Quedé como un fantoche y hoy me tiene que caber. No estoy muy al tanto de las horas ni las fechas. Es de día o es de noche, todo lo que hay que saber. Me trazando por ahí, no estoy temblando ni me hablando al porvenir. Lo espero mientras tomo aire en una seca para seguir. No importa cómo luzca, revolviendo un container en busca de escribir o de algo que la suba. Ya ni sé si estoy morado de tanto moretón. No tanta uva, ya no pinchan agujas del tic tac. Soy más ficha ante la bruja con tic tac. Es un cuento de la cripta al recordar que ya no está y que ya no tengo casa. Pero en el camino me encuentro un culo más lindo y se me pasa. Camino en zigzag desde hace una banda por emborracharme estratégicamente como recordatorio para esquivar esos corchazos que te llegan por la espalda. Así es como también esquivo la culpa en esos momentos de parranda. No hay cuadra que me pueda encuadrar si la vida se pone en perra para encontrarle la vuelta y que ladra. En la ciudad del odio es un salame que es amable. No tengo un cobre y eso que vengo quemando cable. A pesar de todo, ponele que me cuesta. Y como usted, yo no suelo ser tan veloz. Dije que iba a rescatarme, hasta hice una apuesta. Pero siempre encuentro a alguien con algo para brindar por vos, no en tu honor, sino por sed y cansancio, para sacarme tu rancio sabor. No en tu honor, sino por sed y cansancio, para sacarme tu rancio sabor. Cajeteando un pajarito, opaca el ruido de entraña. Gracias a los muchachos que en la severa acompaña. Si a golpes se hacen los machos de tanto castañazo que me dio el vivir, ya voy camino a seca, yo castaña. Mejor así, cada palo lo transformo en lápiz, cada lápiz me hace ser mejor en sí. No piensen que lo que sí, si me niego una burra, pero el cuaderno quiero mano a mano y no estoy para turra. Pasan los días y este fantasma de sábana conserva manchas de ella. Mi cubrecama siguen siendo las estrellas, tramposa. No vas a lograr que se siente una basura este individuo a pesar de andar con todas sus pertenencias dentro de una bolsa de residuos. No, todos sabemos dónde están las caries, pero no importa que las calles son tierra de nadie, yo soy un don nadie. Todos sabemos dónde están las calles, pero ahora lo único que importa es que las calles son tierra de nadie. Y yo me siento un don nadie. Fuá.